acabar contigo. Voy a acabar, quiero pasar esta noche junto a vos. Voy a acabar contigo. Voy a acabar, te voy a dar el cuarto polvito del amor. Gózalo, mi amor, al estilo de Amar Azul. Marcelo, ¿qué querés? ¿Qué te pasa?